Bueno, la idea era juntarnos todos los que participan y los que están colaborando con la Dirección de Juventud, todos los chicos que están trabajando, militantes, como para recordar y conmemorar el 19 y el 20 de diciembre, proyectando la película de Pino Solana, La dignidad de los nadie. Bueno, como para llevar una reflexión y después de una charla y un debate de estos últimos 10 años, en donde nos encontraba en la Argentina en 2001 realmente al borde de la disolución social, un país que estaba verdaderamente en llamas, el entramado social totalmente quebrado y hacer un análisis de cómo es la actualidad de la coyuntura política nacional en la actualidad. Realmente, bueno, ha habido manifestaciones y distintas actividades en todo el país para recordar los 10 años y bueno, eso, más que nada era eso, ¿no? Juntarnos con toda la juventud como para reflexionar y de cuál es el papel que estamos cumpliendo hoy y qué era lo que estábamos haciendo 10 años atrás, ¿no? Que nunca nos imaginaríamos tener este presente. Esta actualidad y esta reflexión nos lleva a pensar a nosotros que bueno, que realmente vamos por el buen camino, que se logró salir de ese pozo, de ese infierno, como decía Néstor Kirchner, y que realmente hoy encontramos la senda por la cual transitar, ¿no?